Ay, es que Lola se pone intensa y todavía nos falta un ratote de programa. No, esto no está bien. Pero bueno, a ver, estábamos en que Don Master quería su canción de Moana. Ok, ya le estoy poniendo. Y también quería que la canción de... Soy un cometa de Graph Universe. Ok, ya también ya está puesta. Dice, mi confesión es que me gustaba mucho. Me gustaba mucho matemáticas y nunca tuve que estudiar para pasarla con buena nota. Historia no me gustaba, me quedé por 2 años seguidos. Y me gustaba la profesora de Familiars. Ok, eso no sé cómo sea. Sube escenario y dice, recordatorio de la secundaria. Recuerdo cuando salíamos y nos pasábamos al ciber que estaba. El cibercafé. Que estaba enfrente de la secundaria a jugar juegos de multijugador vía LAN. Todos estaban jugando eso. Ok. Half-Life. Ah, no. Half-Life. Counter, dice Don Master. Ok. Ok. ¿Tus pedidos? No, todavía no. Apenas estamos en eso. Espérame. Acabo de regresar. Por acá estábamos con lo de el WhatsApp. Ah, no, ya había leído los de WhatsApp, ¿no? Sí. Uy, no, chicos, es que... Ustedes eran bien Ustedes, ¿eh? Yo no. No, pues es que estaba bárbara la cosa. Era divertido estar en la escuela y ser desastrosos. Y además ya sabías quién era el matadito del salón. ¿Sabías quién era el matadito del salón? El que se la pasaba ahí con el maestro, el que se la pasaba haciendo todas las tareas. Además era... El matadito del salón era el odioso, el chico odioso que... O la chica odiosa que siempre decía, maestro, ayer no se dejó tarea, y tú así de... Oh. ¿Por qué? O el profesor decía, preguntaba algo y él era el que primerito que levantaba la mano. No, era como que, por... ¡Cállate! Sí, no. ¿Qué más? Está el chico bully, el que siempre hace, pues, violencia ahí entre los estudiantes. La mayoría de las veces no es inteligente, pero hay ocasiones en donde el chico es tan inteligente que la clase le aburre y se vuelve el bully, se vuelve malo y se vuelve como intenso y empieza a molestingar a todos los demás. Eso es como interesante, ¿no? ¿Qué más? Actualmente ya hay otro tipo de chicos que es el que se la pasa haciendo videitos de todo y manda fotos de todo el salón cada 5 segundos, ¿no? De ahora, tomando clase con el profesor tal, y ahora aquí haciéndonos mensos en la clase del profesor tal. Y ahora, es esos, ¿no? Ahora con esto del Facebook y cosas en vivo y el Snapchat y el Instagram que siempre están ahí. Que, sí. Todo, ¿no? Todo en línea. Pero bueno. Suba Sonari dice que el güey que le pone los apodos a todos. Sí, nunca siempre te pone los apodos a todos, No hay quien se salve del apodo. Dice Suba Sonari, el lame huevos del salón. El barbero, dejémosle al barbero. Pero sí es el que se la pasa con el profesor ahí. Sí. De, profesor esto, ay, profesor se le cayó aquello, ay, profesor la tarea, ay, profesor no sé qué. Sí, todo el tiempo está así como que... O sea, sí que es el barberito, ¿no? ¿No? También está el payasito, ¿no? El que se cree super bromista y hace bromas. Algunas muy buenas, pero la mayoría son bastante, bastante tontas. Y ay, sí, como que ya cállate. Los que no saben con quién juntarse, claro, los que no saben con quién juntarse. Nunca falta, en los salones ya de preparatoria y universidad, nunca falta la parejita empalagosa, esas que todo el tiempo se están abrazando y besuqueando, ¿no? En el caso de que estén en el mismo salón, en el caso de que estén en salones diferentes, yo tenía, también en secundaria, fíjense qué curioso. En secundaria, en preparatoria y en universidad, me tocaron tres parejas distintas que iban, el novio en otro salón y a mí me tocó estar con la novia. Y entonces el novio se iba, antes de que acabara la clase, se salía de su salón y se ponía en la puerta del salón a esperar a su chica. En la universidad al chavo le llamaron el timbres, imagínense, con eso está bastante fuerte. O sea, sí, el timbres porque ahí estaba, antes de que terminara la clase, ahí estaba el chico, el timbres. O sea, sí, era como, ¿qué onda con ese tipo? Dice Saray, en la secundaria me sentaba en la fila de atrás y hacía bullying a los de adelante. Lo general era cuando pedían la tarea o exposición, era que nos tocaba el último. Lo peor es que a veces cambiaban la rutina y empezaban por la fila de atrás. ¡Sas! Dice Soda Sanari, recuerdo la adrenalina de terminar la tarea mientras el profe revisaba las de otras tareas. ¡Ah! Sí, sí recuerdo eso. Eso lo hacía mucho en secundaria. A veces me alcanzaba el tiempo, a veces decía, no, profe, pues es que la dejé a mitad porque pues, me entretuve con otras cosas. Terminé la tarea de otras cosas y ya se me olvidó hacer esta. O cosas así, ¿no? Que te inventas. Fogochan dice, yo en la prepa fui la solitaria. Oh. ¿Eso por qué? Falta de sociabilidad, falta de amistad, no había con quién. Sara dice, las parejas empalagosas, no sé si nos seguían o qué, pero en todos lados los veíamos, sí. Pero además es que yo no tenía problemas con las parejas. A mí me importaba un carajo si salían con quien salían. Pero de plano, eso de andar escupiendo melaza por todos lados, caramelo por todos lados, y era así como que ya, párenle, o sea. Ya. No, por favor, quítense. Sí, no, ya era como. ¿Qué otro tipo de estudiantes? Ah, sí, claro, el riquillo del salón. No falta el riquillo del salón. Ay, sí, yo tengo bla bla bla de dinero. Ay, ¿a poco no tienes dinero para la peda? El chico guapo, ¿no? El chico guapo o la chica guapa, que es por quien a veces te levantas en las mañanas para ir a la escuela. O que te hace el día con el hecho de que te voltea a ver, ¿no? Ya, fuiste a la escuela, de hecho, una ahí piltrafa, dicen por ahí. Te levantaste, te fuiste, ni siquiera sabes cómo te vestiste, pero llegaste al colegio y esa chica o chico guapo te volteó a ver y era puf, ya me vio, ya, puf, ya, mañana me caso con él, no. Dice Bubuchan, recuerdo que una vez iba llegando a la prepa, me encontré con una pareja y estaban ahí dándose muchos besos apasionados. El ratón de biblioteca, sí, claro. El Junior, sí. El ratón de biblioteca. Esos amores platónicos de secundaria. Sí. Sí, sí, sí. Esos amores platónicos de secundaria, uf, eran otra cosa. Eran bastante buenos. ¿Qué otros tipos de estudiantes? ¿Qué otros hay? O de maestros, ¿no? También porque el maestro buena onda, el maestro agradable. El maestro que te ayuda con todo, ¿no? Ah, sí, profe, es que no traje la tarea. Trae la mañana, no te preocupes. No, el maestro que no te dejaba parar. El maestro que no te deja parar ni al baño, ni a sacar punta, ni nada. No, te quedas sentado ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tipo de maestros? Bubuchan dice, en la secundaria tenía un novio que estaba ahí conmigo y me empalagaba. Después me empezó a evitar. No, pues es que... No. Al profe que a la mitad de tus compañeras les gusta, ¿sabes? Yo tuve un maestro que nos enseñaba, ciencias políticas, que estaba guapísimo el señor, porque ya era señor casado con una bebé en aquel entonces, ¿no? Y era bastante coqueto, yo me acuerdo que era bastante, bastante coqueto. Y sí, era de las personas que te sonríen y hasta dices, ay Dios, que no me vea, porque me voy a chivear, porque sí, era muy coqueto ese maestro. ¿Qué más? Dice Fubuchan, en el descanso siempre estaba contigo. Ya no entendí, te evitaba, me imagino que te evitaba en clases y en el descanso estaba contigo. Dice Don Master, cuando di clase de física en la prepa yo era el más odiado, pero como era el más joven muchas gustaban. Ah, era de esos maestros coquetones. Guapo, que son malísima onda porque no te... Profe, ayúdame. No. Profe, no traje la tarea del cero. No. Pero era el guapetón, el maestro guapo. Así me imagino a Don Master. ¿Qué más dice? Tengo una compañera de la universidad que hasta ahora que ya llevamos 2 años de haber terminado le sigue gustando a nuestro profesor que era el tutor. Ok. No, pues es que eso de los profesores es como complicado. Yo nunca me imaginaría siendo maestra. Sería, yo creo que sería muy raro. Sería muy raro. Sería una maestra muy... Es que no tengo paciencia. Nadita de paciencia. Soy muy desesperada. Entonces yo creo que sí sería una muy mala maestra. Sí, sería de esas maestras de ya te sientas y te callas. Ya. Sí, no. Yo no me veo siendo profesor. Algunos de ustedes quizás se vean como profesores. Yo no me veo como profesor. ¿Tatuajes de Goku? Ok. De Goku gratis. Bueno, ya aquí Don Master dijo que él había sido maestro. ¿Alguno de ustedes fue tutor? ¿O ha sido tutor? ¿Maestro? ¿Ha tenido que enseñar algo a alguien? La gente me odiaría si fuera maestra, yo creo. Dice por acá... Saraí, el profe viejito que no puede ni con su alma. No sabes cuando está durmiendo, pero debes... Pero lo debes de despertar o dormirte con él. No, les digo que el maestro viejito que yo tenía era este que era como Dr. Simi. Dice Fuguchan, en la secundaria tenía un maestro de inglés. Parecía una... ¿Qué? Parecía una... Una le decía beautiful porque estaba guapo y a partir de ahí todo el salón, incluyendo hombres, le decían así. Ok. Ah, bueno, me imagino que el asterisco. Es que aquí aparece un asterisquito. Me imagino que puso algo no permitido en el chat. Le decían beautiful. Bueno, pues está bien, cada quien. Pues era un chico guapo en algún momento de su vida. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de maestros? Ay, no me acuerdo. Es que no, como que no ahorita. ¿Qué otro tipo de maestro? El maestro que quiere sentirse como el simpático o quiere ser el amigo de todos, ¿no? De, ah, sí, pero yo te voy a ayudar y no sé qué, pero realmente ni es tu amigo, ni es buen maestro, pero él piensa que se lleva súper bien con todos, ¿no? El maestro barco, claro que sí, ese nunca falta en ninguna escuela. ¡Ay! ¿Ya tan rápido? Pues bueno. El maestro que parece gay, dice Shiro-chan. El maestro que parece gay, claro que sí, también ese cuenta. ¡Cuenta! A ver, pues vámonos con el bloque musical. Entonces, pídanme sus cancioncitas. Ya se les está olvidando sus canciones, chicos. Pídanme sus canciones. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Come on.

さよならをひとつ拒んだ少年の涙。 Por acá dice que... Espera. En la preparatoria tenía un profe de inglés que era bien morboso, se ponía morboso eran las alumnas y más cuando se paraban al pizarrón. Lo peor es que se creía galán. Ok. Dice que también... Esta conversación me la perdí de un bar. Pero siempre hay un maestro que te invita como a un bar, ¿no? Siempre hay maestros que, sí, vamos al bar. Aunque no te caiga bien el maestro, te quiere invitar a las chelas. El profe viejito que no puede ni con su alma. No sabes cuando se está durmiendo o lo debes despertar a dormirte con... Dice Fubu-chan: mi confesión es que me gustan los RPGs que tengan violencia, tramas sobre abusos, homofobia, acosos, etcétera. Ok. Me llaman mucho la atención, juego. Sí, bueno, solo es un juego. Hola, hola, Lucian, Florence, Shivago. ¡Ay, Shivago! ¡Qué milagro! ¿Qué haces por acá? ¿Qué onda con el tema del jueves? Este jueves sí voy a hacer jueves de terror. El jueves pasado... Tantas cosas que pasan en mi vida, Dios mío. Voy a volver chango un día de tantas cosas que pasan por mi vida, se me va a desconectar el cerebro. Pero bueno, este jueves sí va a haber jueves de terror. Si todo sale bien, si todo sale bien, Shiro-chan va a estar conmigo el jueves de terror. Va a acompañarme a transmitir el jueves de terror para que no me muera yo solita. Ok. Entonces esperamos que todo salga bien, no tengamos problemas. Y el, ¿cómo se llama? El Skype funcione como... Dios dice. Ay. Espero que no me dejes colgada, Shiro, porque... ¿No? Si no, me voy a quedar... Dice Shivago: es bueno saber que Uma te extraña. Sí, sí te extraño. Hay muchos que últimamente me han abandonado y se les extraña, no tienen ni idea cómo. Así es, sí los reconozco, sí los ubico y me hacen falta. Por ejemplo, Claire, que nos tiene abandonados desde que empezó el año. ¿Quién más nos hace falta? La galleta. Hoy nos hizo falta la galleta, que quién sabe dónde está. Este, también falta de este lado. ¿Cómo se llama? Se me va. Ahorita les digo. Y Chichán Magane, que es quien ha estado últimamente seguido. Falta Diego Coroneco. Pero Diego Coroneco llega más los jueves. Andrés Pérez Vega, que también está más los jueves. Para que vean, sí me acuerdo de ustedes. Dice Shirosha, solo tendría unas pequeñas interrupciones como darle de comer a los conejos. Tú no te preocupes. Ven, sí me acuerdo de ustedes, sí los quiero. Me hacen daño cuando me ignoran. Ay. Pero sigamos con esto de los videojuegos, de las escuelas. De las escuelas, ¿cómo eran ustedes en la escuela? Eran niños mataditos. No, fíjense, aquí muchos creo que nada más Tsubasa dijo que hubo un momento de su vida donde era buen niño y estudiaba y así. Y de ahí en fuera, todos los demás son así de, no, pues era un reverendo desmoder, no, pues desmoder, no, pues del bar, ¿no? Por ahí Fubuchan ya nos dijo que era una persona solitaria. Doom Master dijo que era profesor, nunca nos dijo cómo era en la escuela. Por acá nos habían dicho otra cosa. Sí, aquí estaba Chris, nos dice que nunca falta el típico maestro lacra que llega borracho o crudo a clase, acepta sobornos para que pase la materia. Es un asco de maestro, pero bueno. También dice, también está el maestro que en vez de dar su clase te cuenta su vida aburrida al 100. Bueno, dice el 1000. Ok. Dice, y en la maestra también, en la primaria también me tocó la maestra que vendía Tupperware. O de esos recipientes para llevar alimentos. Sí, es cierto, yo tenía una maestra que era en la secundaria, era la de... ¿De qué era la maestra? Déjenme acordar. Civismo, no, formación cívica y ética, ¿no? Formación cívica y ética. Y siempre llegaba llena de pelos de gato. Tenía como 4 gatos. Su coche también estaba lleno de pelos de gato. Y siempre nos contaba de su vida, de su ex esposo, de uno de sus hijos. Y era bastante, bastante aburrido porque en la clase nunca entendías de qué se trataba la clase porque la daba como 5 minutos, se sentaba y allá afuera nos contaba su vida. O sea, los siguientes 55 minutos nos contaba su vida y si era así como, ¿qué onda con esta vieja? ¿Qué le pasa? Dice Shivago, pues yo sí era mucho desmoder pero reservado. Ajá. Dice Fuchan, en la uni hay maestros que nos dejan comer en clase, menos una. Antisociales. También hay quienes, los chavos, ¿no? Los estudiantes que son algunos antisociales que... Que nada más como que no les convence ningún grupito de amistad. Sí, los clásicos maestros que te cuesta, que te cuentan su vida. En la preparatoria tenía una maestra que nos contaba cómo se llevaban los maestros. O sea, quién era el pesadito y quién le caía mal y cosas así de, ay, es que este maestro es malísima onda porque no me prestó su coche la vez pasada y todo así de, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? No, pero es que además es bien llevado y no, eso sí me tocó. Ah, Pupu-chan es antisocial. ¿Por qué eres antisocial, Pupu-chan? Tan bonito que es hacer amigos. ¿No? Es bonito tener amistades. ¿Por qué? No, ya se les acabó la plática. ¿Sabes, chiquillos? Dice Fubuchan, se me hace difícil hablar con las personas. Solo tengo un amigo que otro. Ok. Los amigos de internet cuentan, pues, es que es complicado. Eso de los amigos de internet es complicado. O sea, sí deberían de contar, pero realmente no sabes si son tus cuates, porque bien puede ser que la otra persona que está del otro lado de internet te esté dando bien rotundamente el avión. Yo siento que solamente son buenos amigos si has tenido una conversación, ya sea por Skype o ya sea así, de forma que lo puedas conocer. Porque si no, puede ser que te estén metiendo ahí, no sé, cosas raras, no sé. Hay gente muy rara en internet. Sí, yo también tengo más amigos en internet que pues así que aquí, socialito, ¿no? Sí, o sea, pues también por eso yo hago en los grupos de WhatsApp, nos conocemos, nos platicamos, tenemos, interactuamos más, nos empezamos a conocer más y así, ¿no? Y ya sé que no son amiguitos fantasmas, ya sé que son personas así detrás de un aparato electrónico y eso. Dice Shibaguma-chan, también están los clásicos maestros que la agarran contra ti, sí, claro. Ah, ya ves, aquí Fubu-chan, luego, yo hacía llamadas con mis amigos, ok, perfecto, entonces sí, cuenta a tus amigos. Ya regresó Sharaí, ¿es de las chicas socialitas o es de las antisocialitas? Agrégame algo. Sí, con todo gusto. Si usted, señor, señora, señorito, joven, muchacho, desea agregarse al grupo de WhatsApp, nada más dígame en Facebook, por Facebook, ahí vía inbox, dice, mándeme su número telefónico y yo con todo gusto lo agrego. Y bueno, y obviamente dígame de qué país es, porque si con eso de las ladas y los números extra, si hay que ponerlo para que se agregue al WhatsApp. Y con todo gusto los agrego en Facebook. Estoy como Uma-chan, bien complicado así, Uma-chan, U-M-M-A-chan. Y pues ya. Y ya. Ya, mis cosas sociales. Ahorita les digo mis cosas sociales. Dice Sara, y he conocido gente vía internet que se han convertido en mis mejores amigos. Primero conocí internet y después en persona, y algunos son mis mejores amigos de toda la vida. Ah, eso es bonito. Eso es bonito. Pues hablábamos de los maestros y no me acuerdo por qué salió. Ah, porque Fubu-chan es antisocial. Como Fubu-chan es antisocial, entonces, porque estábamos con esta cuestión de los amigos. ¿Qué tipos de amigos tenían en la escuela? Los amigos gandallitas. Es divertido tener amigos, siempre es bueno. Más en la escuela. Son necesarios para sobrevivir a esas catástrofes. No, nunca falta el grupito de niñas que se creen las más guapas. Y que las ves y dices, no. Los que se pasan de lanza, los que son bien manchaditos. Que hacen bromas bastante, bastante pesadas. Que en la secundaria hemos el grupito de amigos raros. El grupito de los chicos que se la, de los chicos nerds, de los chicos estudiosos mataditos. ¿Qué otro? Los que son unos vagos y que no quieren hacer nada nunca. El grupo de fuga, eso sí, esos que casi nunca ves. Que es raro que los veas en clase porque generalmente los encuentras en otro lado, el grupo de fuga. Dice por acá que... Dice Saray, de los amigos, wow, he tenido de todo un poco. Tengo amigos que conozco desde la primaria, otros que son mis mejores amigos de la secundaria. Recuerdo que había una niña que me hacía bullying en el kinder y ahora nos vemos y me evade. Yo también te evadiría. Ah, esta me va a odiar, me va a matar un día de estos. Y pues ya, vámonos con un poquitín de música. El último bloque musical. 3 canciones, 4 canciones. Y pues ya. Yo regreso, chicos, no se vayan, ya regreso para despedirme. Thank you. got some lead now, huh? How about we all get some of that love? 3, 2, 1, let's try. Love me food. Keep us down, Italy. I don't know how to hold you. 思い果てなく二人が無邪気に笑ってたあの頃へ。どうかどうか時間を止めて君の面影をこの胸に刻んでくれ。もしも Samurai. ¿Podrían decirme quién va ahí? Son los gatos samurai. ¡Oh, sí! ¿A quién le llamas si tienes apetito? A los gatos samurai. ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que ve los vendrá a luchar. Así es. Es un buen peleador y también es un glotón. La linda Poliéster que nunca temerá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente. A menudo que enfurece si la ley se rompe. Son los gatos samurai. Y ya verán que sin pensar mil aventuras vivirán. Y con entusiasmo. Y sin retroceder. Y con decisión al mal combatirán. En pie de lucha al ataque samurai. Dispuestos están. No teman. Son los gatos samurai. No. Lucha no está. En toda la ciudad. 3, 2, 1. Samurai vigilan ya. Y nunca los malvados ganarán. Lograrán. A un corazón de piedra estos esbirros seguirán. De toda la ciudad apoderarse quiere el mal. Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batalla sin igual. Y al final de este suceso, el apetito se abrirá. Son los gatos samurai. Ay, por acá Fobochan nos dice que en su grupo eran más de chicas que chicos, porque eran 4 hombres y creo que 6 mujeres contándose. Ok. No, fíjense que... Bueno, es que... No, creo que sí habían más chicos. En mis salones habían más chicos que chicas. O muy parejo, era muy equitativo. Sin embargo, mi grupo de amigos siempre era o la única mujer o habían 2 mujeres y yo. No había como mucho. Dice Fubuchan, también recuerdo un día que estaba en secundaria y regresamos a un evento que fue en el gimnasio de una amiga y un amigo. Regresábamos cantando la del conejito de... La del conejito de orejotas, okay, no sé cuál es esa. Dice Saraí, anécdota rápida. En la universidad tenía un profe que daba clases de ilustración, era gruñón, y como era un ilustrador famoso en ocasiones, iba a convenciones de anime, bueno, obviamente con su stand, y nos tenía dicho que odiaba el anime y esas cosas. Muchas veces íbamos a la convención a verlo y hacerle bullying, así como él nos lo hacía. Ok. Saraí la vengativa, chan chan chan. No, pues está bien. Está bien, está bien. Ah, pues es que la escuela es todo un caso. O ha sido todo un caso. Es complicado. Cuando estás ahí, cuando estás en el colegio, siempre piensas que el colegio es como... odioso porque todos los maestros te odian o pocos maestros son buena onda. No sé, pasan muchas cosas y sientes que tu mundo se va a acabar en cuanto pasa algo malo. Sin embargo, cuando creces te das cuenta de que las cosas no son así, de que el colegio fue la mejor época de tu vida porque solamente tenías que hacer la tarea y te la pasabas realmente con tus cuates todo el día. No sé, tenías tantas cosas raras en qué pensar, tantas tonterías en qué pensar, si los videojuegos, si la película que está de moda, si la canción que está de moda. Y cuando creces te das cuenta de que extrañas un poco eso, el tener tiempo de pasarla con tus amigos, tiempo de perder el tiempo y decir hoy no quiero hacer nada y a la goma y háganse bolas. Y cuando creces no, ya te das cuenta de que tienes otro tipo de responsabilidades, de que tienes cosas que hacer, de que los amigos los ves a cierto horario. Y pues así, son cosas muy muy distintas. Sin embargo, seguimos teniendo jefes manchados, jefes buena onda, o sea, como que todo se modifica. Pero es bastante, bastante divertido la escuela. Así que si usted, señor, señora, señorita, radio escucha, sigue en el colegio, disfrútelo mucho. Disfrútelo mucho, sea feliz, sonríale a la vida. Y si ustedes ya son como yo y ya dejamos la escuela hace un ratito, pues vamos a disfrutar nuestros recuerdos y obviamente nuestra vida de hoy. Ok, y pues ya se nos acabó el programa, ya se nos fue todo el programa. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan, los quiero mucho, esto fue Anime, Anímate. En un ratito más subo el podcast, ya saben, completo con todos los cortes que tuvimos, pero completo. ¿Qué más? Ah, sí, mi Facebook es Uma-chan, U-M-M-A-chan. Estoy en Twitter como arroba U-U-M-M-A guión bajo MX, Uma-MX. En Instagram estoy como qué? Como dj.uma.chan, creo que así estoy. Sí, así estoy. En Snapchat soy Uma, UMMAchanXT. Así que ahí también estoy. Casi no subo nada, así que ni se preocupen. Síganme más en Instagram, subo más cosas. Y creo que en YouTube estoy como Uma-chan Radio, ya se me olvidó. ¡Ay, santo Dios! Ahorita lo repetimos. Ok. Sí, según yo estoy algo así. Si no, me preguntan por Facebook. Ok. ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Chai! Oh!